Chicapun. Dale, dale, dale, Canadá, Canadá. Dale, dale, dale, Canadá, Canadá. Dale, dale, dale, Canadá, Canadá. Dale, dale, dale, Canadá, Canadá. BM Record. Sha la la la la la la. Shampoo. Pregunto por qué se esconden. Este Mr. Riffin informando el desorden. O te ama mal enemigo, es una orden. Para que me imiten, sino que se quiten. Pregunto por qué se esconden. Este Mr. Riffin informando el desorden. O te ama mal enemigo, es una orden. Para que me imiten, sino que se quiten. Pregunto por qué se esconden. Roncaron, me vieron venir. No lo veo, dime dónde. ¿Pa' qué mencionas a Mini? Pregunto por qué se esconden. ¡Kabum! Roncaron, me vieron venir. No lo veo, dime dónde. ¿Pa' qué mencionas a Mini? El cangre sicario entró al combate. Pa' que te arrepentas y banderas blancas saques. Pa' que bochiche, mame, bombito y te arrebates. A cualquier música yo le pego con mi bate. Puedo hacer que mi lírica tu mente atraque. No canto fabulas, cuento ni disparate. Quiero enseñarte que fácil se me hace humillarte. Desesperarte para luego con mi arte darte. Pregunto por qué se esconden. Este Mr. Rapper informando el desorden. No te llama mal enemigo, es una orden. Para que me imiten, sino que se quiten. Pregunto por qué se esconden. Este Mr. Raping informando el desorden. No te llama mal enemigo, es una orden. Para que me imiten, sino que se quiten. Nadie sabe que soy capaz de este género controlar. Chequea como el cangre rap y se hace que esto es. Pa' que encaje mi largometraje. Háblame de lejos, puedes ensuciar mi traje. Mientras me lo mama, mami, dame un masaje. Dedicado para la compa y chorros de rabales. En tu nalga tienes todas mis iniciales. Saludos para la urbi y los residenciales. Paz para Vieque y también para Canales. Es el Naki, diciéndote otra vez. Pregunto por qué se esconden. Este Mr. Rap informando el desorden. No te llama mal enemigo, es una orden. Que me imiten, sino que se quiten. Pregunto por qué se esconden. Este Mr. Rapper informando el desorden. No te amo mal enemigo, es una orden. Para que me imiten, sino que se quiten. Pregunto por qué se esconden. Roncaron, me vieron venir. No los veo, dime dónde. ¿A qué mencionas a Pirín? Pregunto por qué se esconden. Roncaron, me vieron venir. No los veo, dime dónde. ¿Pa' qué mencionas a Pirín? Dale, dale, dale, Canadá, Canadá. Dale, dale, dale, Canadá, Canadá. Hey, dale, dale, dale, Canadá, Canadá. BM Records.